quieres estar en onda, ven conmigo esta noche a bailar. Yo te llevaré una disco donde hay ritmo bueno, ya verás. Conocerás mis amigos, eso será bueno de verdad. Tomaremos mil cervezas y la fiesta vamos a empezar. ¡Hey! A bailar, todos, todos vamos a gozar, todos, todos vamos a gritar, ¡eh, eh, eh! Todos, todos vamos a bailar, todos, todos vamos a gozar, todos, todos vamos a gritar, vente conmigo a gozar. Las palmas arriba, las manos arriba. Aquí, vaya. Mueve tu cintura. Si quieres estar en onda, ven conmigo esta noche a bailar. Yo te llevaré una disco donde hay ritmo bueno, ya verás. Conocerás mis amigos, eso será bueno de verdad. Tomaremos mil cervezas y la fiesta vamos a empezar. Todos, todos vamos a bailar, todos, todos vamos a gozar. Todos, todos vamos a gritar, ¡eh, eh, eh! Todos, todos vamos a bailar, todos, todos vamos a gozar, todos, todos vamos a gritar, ven de aquí conmigo a gozar.